Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda. Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, ¿estás ahí? ¿Me escuchan ahí? No. No, no. Hay un problema con la conexión del micrófono, me parece. Sácalo, sácalo. Vamos a preparar. Sí, ¿me escuchan ahí? Sí, ahí te escuchamos bárbaro. ¿Ahí me escuchan? Perfecto, sí. Ahí pusimos manos libres. Estamos en el programa, lo que va a ser el lanzamiento una vez más de otra edición del programa Sembrando, con Elba Pereira de Gomenzoro, que es la directora, a quien le agradecemos el tiempo y bueno, queremos que nos cuente, bueno, ¿cómo están las expectativas? Hay mucha gente que está a la espera de una vez más este lanzamiento de Sembrando Puentes. Exactamente. Primero les voy a contar que Sembrando Puentes es un programa de capacitación en oficios de supermercados para jóvenes de contexto vulnerable, que no han podido terminar su formación, y que entonces nosotros los capacitamos y una vez que terminan el curso pasan a trabajar en el verano, en la temporada de verano, en Devoto. Y te cuento que como han quedado tan bien preparados y han puesto tanto de sí, en varios de ellos han quedado luego de la temporada, que era la obligación a lo que se había comprometido Devoto, luego de la temporada de verano, mantuvieron a algunos jóvenes y a otros, una vez terminada la temporada, volvieron a llamarlos. Te cuento que estamos muy contentos porque en el primer año, que fue el 2020, ahora va a ser la cuarta edición. En el 2020, 17 jóvenes terminaron la capacitación y pasaron a trabajar a Devoto. En el 2021 y 2022 fueron 22 los que terminaron la capacitación y también trabajaron en Devoto. Y como les decía, algunos quedaron, permanecieron. Este año tenemos 40 jóvenes que el mar... empezar el curso de Sembrando Puentes. En el además de las capacitaciones Karina, Marcos, voy contigo y vamos a intentar por línea, vamos a probar otra opción a ver si podemos permitir que Karina termine la nota. Ya volvemos. A ver ahora, Karina, no logramos escucharte, Karina. A ver ahora. A ver si me escuchan ahí. Ahora sí, ahora sí. A ver si me escuchan ahí. Dale. Bien, bárbaro. Dale. Estábamos hablando entonces ya de... Los 40 jóvenes que van a empezar el curso de Sembrando Puentes 2023, y que empiezan el próximo martes 26, y terminan en diciembre... Y ya empiezan a trabajar en Devoto todos aquellos que satisfactoriamente hayan cumplido con los requisitos del curso. Y te contaba que son 20 clases que les damos, en que además de los oficios propios de un supermercado, como ser panadería, rotissería, carnicería, les enseñamos a presentar, a hacer un currículum, a presentarse en una entrevista de trabajo, les enseñamos cuáles son los derechos y las responsabilidades de los trabajadores. Les enseñamos también computación, Word y Excel, ¿verdad? Para que, bueno, puedan, hoy en día es muy necesario. Les enseñamos también todo lo que necesitan para presentarse y salvar el examen para el carnet de manipulación de alimentos. Y finalmente, te contaba, lo de Word y Excel es Fundación Telefónica Movistar la que lo hace. El carnet de manipulación de alimentos fue exonerado de los pagos por la Intendencia. Y finalmente el laboratorio Cavisca, que es otro de los socios de este equipo, les hace el carnet de salud. y ya están prontitas para trabajar el Devoto en esta temporada próxima. Está bueno también hablar de las otras organizaciones y empresas que participan. Exacto, te cuento, participa la Intendencia de Maldonado, participa el Municipio de Desarrollo Social, participa INAU, participa el Municipio de Punta del Este, Devoto, los bomberos de Maldonado también, que dan seguridad laboral, Devoto, Cámara Empresarial de Maldonado, que es donde hoy estamos haciendo el lanzamiento, Fundación Movistar, Fundación Telefónica Movistar, me estoy olvidando de alguno, y Punta Shopping, que también nos acompaña. Así que, bueno, estamos muy contentos de que todas estas empresas nos apoyen, porque el programa Sembrando Puentes no tiene una financiación propia, un presupuesto propio, sino que se financia con los aportes de todas estas organizaciones que ponen los profesores, que ponen las meriendas, que ponen todo de sí. Así que te imaginan qué importante. Y en definitiva, estamos con los jóvenes muy gratificados. No, muchísimas gracias por el gracias tiempo. Gracias a ti. Bien, la liberamos, Jorge, porque también esto está a punto de dar comienzo y la estaban llamando ya directamente para integrar la mesa de apertura de lo que va a ser el lanzamiento de la cuarta edición de Sembrando Puentes. Nosotros nos quedamos por aquí en la Cámara Empresarial, Jorge, y en un ratito volvemos con ustedes. Quédate por interno con Marcos, por favor. Bien, perfecto, me quedo. Gracias. Chao. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.